sentadito en su tejado, marrama miau, miau, miau, sentadito en su tejado, ha recibido una carta que si quiere ser casado, marrama miau, miau, miau, que si quiere ser casado con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. Al recibir la noticia, se ha caído del tejado, marrama miau, miau, miau, se ha caído del tejado. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una pata para andar. Una cucaracha grande se pasea en la cocina y la chancla de mi madre le ha quitado una patita. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta para andar. Esta coja cucaracha nunca se da por vencida, y aunque le falte una pata, baila siempre en la cocina. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Las cucarachas nunca paran de bailar, aunque no tengan, aunque les falten las dos patitas de atrás. Hay pollito, la que ha liado el pollito, hay pollito. What a mess, what a mess, hay pollito. El pollito, what a mess, hay pollito. La que ha liado el pollito, what a mess, hay pollito. La que ha liado el pollito, what a mess, pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher, suelo, floor, pollito, gallina, lápiz y pluma, ventana, puerta, maestra. Everybody down to the floor. To the floor, to the floor. Para el suelo. To the floor, to the floor. Para el suelo. To the floor, to the floor. A la derecha. To the right, a la izquierda. To the left, para el suelo. To the floor, to the floor. Para el suelo. To the floor, baila libre. Free dance. Hay pollito, la que ha liado el pollito, what a mess,